respecto a un tema que vamos a tratar de pensar juntos con un entrevistado que está al aire ahora, que estoy hablando de Carlos Russo, integrante de la Asamblea por el Agua de las Heras y también de Guardianes del Arbolado. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día Ángel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la comunicación. Aclaro que también soy de la Asamblea por Necesidad y Urgencia, Ah, es que en cierto. estos días, con todo lo que está pasando, está reunida en forma casi permanente. Claro, sobre todo esta última instancia, ¿no? La Asamblea de Necesidad por Necesidad de Urgencia, que la integran asambleas por el agua, integrantes de organismos de derechos humanos, trabajadores, trabajadoras, bueno, en fin. Toda gente que está muy preocupada con respecto a esto que se aprobó el miércoles, que es la ley bases. Bueno, qué decir, ¿no? Al respecto de este tema, te dejo acá el espacio para que vos, no sé, para empezar a ir intercambiando opiniones con respecto a esto. Mira, en primer lugar, muy preocupado por la gente que sigue detenida, porque esta locura de que salir a protestar o expresar disconformidad o descontento con alguna medida que se quiera implementar o con alguna ley que consideramos inconstitucional y antipopular, y sos terrorista, ¿viste? Lo hemos discutido ya en varios grupos, parece que la gente se ha olvidado lo que ha sido el terrorismo de Estado en Argentina, justamente ahora, el 16 de junio, que recordábamos los bombardeos a Plaza de Mayo y distintas instancias, o lo que pasó en el 76, eso parece que en la memoria o en lo que se quiere instalar habría quedado de lado, no sería relevante. O sea, las verdaderas tragedias que vivió nuestro país desde formas terroristas, digamos, empleadas o instaladas del Estado, no. Ahora, si sale un grupo de personas a reclamar al Estado por cuestiones barbáricas como la implementación de esta ley, se usa una figura que es la de instalar la figura del terrorista para meterle miedo a la gente y efectivamente asegurar. No sé si estamos conectados. Sí, sí, Ah, sí, bien, sí, hay sí, otra sí. llamada que está entrando. Hola. Ah, bien. No, no, es que me estaba entrando otra llamada. Ah, Digo, dale, y ¿querés figura arreglarlo? la figura del terrorista para instalarnos a todos nosotros los que protestamos frente a esta barbaridad antinacional y antipatriótica y meternos presos. Y ahora en este caso, estas 16 personas, compañeras, compañeros que están presos, estamos muy preocupados. Esta tarde hay movilizaciones en Buenos Aires y en todo el país, incluso acá en Mendoza, a partir de las 18 horas hay organizaciones que se han convocado a las 17, nosotros nos autoconvocamos 18, 18:30 horas en el kilómetro cero para, digamos, señalar que no estamos para nada de acuerdo, muy preocupados con esto, e inclusive estamos tratando de generar una convocatoria o autoconvocatoria a todos los sectores mendocinos, organismos, organizaciones de todo tipo, sindicales, políticas, culturales, para poder reclamar por este tema y pedir por la gente que todavía sigue presa. Tal cual. Hay algo que me da mucho, mucho resquemor. Este tema de instalar un golpe de Estado, de instalar terrorismo en las calles, es más o menos lo que quiso alguna vez instalar, por ejemplo, en su momento la AAA, lo que quiso instalar, se vivió esto en Argentina previo a la dictadura del 76. Yo no digo que yo no quiero ser tan alarmista, ¿no? Lo que sí veo que se están copiando modelos de aplicación de políticas hoy con respecto a lo que pasó allá por la década del 70, ¿no? Repito, no es que se vaya, no estoy diciendo que va a ser igual, sino que es muy parecido. Sí, pero también tenemos noticias que podemos, con cierto esfuerzo, aclaro, leer en los diarios. Si vos, por ejemplo, la barbaridad o el genocidio que está sucediendo hoy en Gaza, resulta que los golpistas y los terroristas son los que se defienden con piedras y palos frente a una ocupación salvaje, bombardeos, misiles, tiros, tanques, en este pobre país invadido por Israel. Israel no es terrorista, digamos. Israel está defendiéndose por un ataque que sucedió, habría sucedido hace un tiempo atrás, y todos los demás que defienden su territorio hace 70 años, vilmente ocupados, son terroristas. Bueno, en fin, o sea, cómo se establecen los relatos, bueno, y como vos recordabas también, lo que pasó lamentablemente varias veces en la Argentina, que el que se alza para defender sus derechos, defender la patria, defender el bien común, es tratado como terrorista, encarcelado o exiliado o lo que fuere, mientras desde el Estado, con la suma del poder y la suma del poder comunicacional también, porque quedan muy pocos espacios, luego el de ustedes, por eso agradezco mucho la comunicación, que están haciendo esto visible. Y lo estamos viendo incluso aquí en Mendoza. ¿O qué les parece la compra sospechosa del diario Los Andes por medios empresarios ligados a la megaminería y las explotaciones que ahora con el RIGI van a tener que legitimar de alguna manera? Y a nivel nacional lo mismo, o que el socio de toda la vida de Galperín se te quede con la representación local para Latinoamérica de TikTok y te reviente todas las cuentas que puedan estar haciéndole algún reclamo fundado. O sea, esta gente sabe muy bien, desde, qué sé yo, lleves para acá cómo hay que manejar las comunicaciones para poder instalar algo y que, como decía Malcolm X, tener cuidado porque al final te va a comer al bueno por malo y al malo por bueno. O sea, nuestra visión de mundo se trastorna completamente ahora que las comunicaciones son presumiblemente instantáneas y que además la gente lamentablemente lee poco y se informa más por redes o por los famosos TikTok, esto que hemos estado viviendo últimamente. Entonces, ellos se te quedan con ese paquete grande de comunicaciones, de redes o de medios de comunicación, ahora todos digitales, e instalan lo contrario al interés nacional, al interés popular, al interés de las mayorías y al interés de la comunidad en general de nuestro país, de las comunidades locales. Así que hay que ser muy cuidadosos, porque con este RIGI, que es tremendo, tremendo, porque garantizarle a las transnacionales durante 30 años todos los derechos sobre bienes estratégicos, más allá del interés comunitario, haya o no guerra, haya o no catástrofe, sea o no de primera necesidad, por ejemplo, el agua, entonces, ¿cómo no vamos a estar tremendamente preocupados y en estado de movilización permanente? Esto es literalmente una locura, y que además puedas comprar dólares en el mercado local para meter en estos negocios, pero después no está obligado a rendirlos en el mercado de capitales local, empresas que son capital intensivas, o sea que todos se lo van a gastar en lo que traigan, que además pueden ser ni siquiera bienes nuevos, ni siquiera bienes de última generación. No queda tecnología, no tienen que contratar trabajo local, no tienen que contratar, digamos, trabajo en realidad como capitales, compra local, no tienen que contratar mano de obra local. O sea, una cosa extrema, extrema. Y nuestro gobernador, el gobernador Cornejo, uno de los principales hinchas de esto, o sea, que va a ser nuestra provincia una de las que se va a aplicar con más furia toda esta cuestión del RIGI. Y ahora, dos preguntas tengo y acá te las dejo para que vos también desarrolles, que son algo que estoy viendo muy seguido. Bueno, estamos viendo, porque me imagino que vos también. Una, el total desconocimiento de la población con respecto al RIGI y otra, la apatía con respecto a lo que está sucediendo, no solamente con el RIGI, con la ley bases, con la represión, con la persecución de la protesta pública. En principio, el tema del desconocimiento y el tema de la apatía creo que vienen un poco de la mano de varios fenómenos que tienen raíz política, sociológica, psicológica. Estar tan mal, siempre estar mal, no venir bien y empeorar, el bombardeo permanente de comunicaciones de todo tipo, de las cuales la mayoría son malas, hace que genere un estado de de apatía, de falta, muchas veces de falta de compromiso, de desánimo, de desazón, de decir, bueno, ya está, veamos videítos divertidos porque ya no damos más, no soporto más lo que pasa, no me traigas más malas noticias. Por otro lado, se bombardea permanentemente con, che, loco, hay que estar pum para arriba, pará, no tires para abajo, el que critique es porque no hace, el que critique es porque no sabe, el que critique es porque es molesto, y un poco a partir de, qué sé yo, de la filosofía de este filósofo actual, el Bucholhan, que te plantea que, con total claridad, creo yo, de que tu principal control, tu principal, digamos, corralito intelectual y emocional sos vos mismo, y que a partir de que vos no salgas, si vos no salís adelante, el sistema te ha hecho creer que sos vos absolutamente el responsable. Ahora no tenés un enemigo a la vista. No existe el explotador, sos vos mismo quien debés de alguna manera salir de esta situación, porque si no, vos sos el responsable y no tenés nada que ver. O sea, el hombre, o la persona, el hombre, mujer, por supuesto, salido, escindido de su comunidad, separado de toda relación social sustentable, responsable de todo lo que le pasa. Y además, como decíamos, este otro tremendo bombardeo de cosas que salen mal, o funcionan mal, o van a seguir saliendo mal. Y por otro lado, la situación que realmente es mala hace que efectivamente no queramos saber, no nos queramos comprometer, no nos queramos meter, y además que las cosas efectivamente sigan saliendo mal. Por eso yo la otra vez le haría una pequeña reflexión, a lo mejor te llegó, donde decía que teníamos que ver si podíamos, que estaba muy bien que estuviéramos en la calle, que está muy bien la lucha, que mantenernos ahí es una cuestión profundamente relevante y damos testimonio. Pero además, tenemos que ser, digamos, tienen que tener cierta importancia las cosas que hagamos. Tenemos que realmente disputarle al sistema y al régimen. Y por eso es tan importante el encuentro y la unidad de todos los sectores, porque no nos gustarán ciertas formas de implementación o de lucha o de trabajo político, social o cultural que lleven determinados sectores, pero no por eso no debiéramos respetarlo y tratar de lograr la unidad contra este enemigo común de la patria y de nuestro pueblo. O sea, si a nosotros no nos parece muy bien que la CGT no vaya a otra velocidad o que la CTA no esté más en las calles, o si no nos parece muy bien, por otro lado, una protesta tan fuerte, tan firme de ciertos sectores de izquierda, en la pelea entre nosotros, en la discusión entre nosotros, en la distancia entre nosotros, está la ganancia del enemigo. Entonces nosotros tenemos que entender que con distintos tiempos y distintas formas de lucha y distintas formas de abordar esto, tenemos que encontrar espacios comunes. Eso va a meterle algún miedo al enemigo, eso va a generar relevancia. Estemos o no estemos 24 horas en la calle. No podemos llevar permanentemente a nuestro pueblo a la derrota. Entonces, para salir de este proceso de derrota, tenemos que encontrar caminos de encuentro. Y ahí discutiremos las distintas tácticas donde coincidamos, podremos avanzar más tiempo juntos. Donde no coincidamos, trataremos de buscar la manera. Pero pensar que yo tengo la justa solo en mi casa y escondido en el baño, en este momento me parece suicida. Tal cual, tal cual. Por eso, como para ir cerrando, por eso la invitación de hoy, ¿no? Te dejo acá que nos invites una vez más a esto que se va a hacer esta tarde y el motivo, cuál es la razón por la cual invitamos a todas, todos y todes que se acerquen y esta tarde. De esta tarde por la gente que sigue presa, militantes o no, compañeras, compañeros o no de los espacios donde estemos, simplemente el pueblo argentino que estaba expresándose, sobre todo en Capital, y con el protocolo terrorista de Burgess se le aplica la figura de terrorista a cualquiera que se alce. Entonces, vos te encontrás gente que estaba haciendo chorizo, gente que estaba por ahí simplemente protestando en forma natural y normal. Y por otro lado, creemos además que hay que convocar a la mayor cantidad de compañeras y compañeros que sean abogados para tratar de colaborar en esa causa, pedir el compromiso de gremios, de organizaciones políticas, de todos los sectores populares para que se impliquen en este tema, porque esto puede ser crucial para la militancia futura. De ninguna manera se puede permitir que salir a la calle a hacer una protesta se transforme o lo transforme a uno en terrorista. Sí, terroristas son ellos al aplicarnos este protocolo. Y entendemos que personajes, además profundamente cuestionados, como el fiscal Stornelli, no pueden ser el centro de toda esta cuestión, porque efectivamente es una persona que a partir de sus pésimos, pésimos antecedentes personales y de violación de la justicia, no puede estar a cargo de esta persecución salvaje al pueblo argentino. Así que nosotros decimos además que creemos que esta es una etapa de encuentro, de construcción y reconstrucción, de trabajar en un proyecto común para el país, para el pueblo, para la patria, y dejar las diferencias de lado o en segundo plano. Plantear diferencias en este momento no solamente es incorrecto, es tonto, sino que es suicida. Y los sectores populares tenemos que tener la altura para poder generar algo diferente, más allá de tener distintas visiones de mundo y de haber fracasado con todo éxito en la última propuesta electoral que hubo para el país. Porque sobre este punto, si me permitís, creo que es de donde hay que tener en cuenta las distintas tácticas. Por ahí hay una, desde la izquierda se plantea que no estamos de acuerdo para nada en que esto sea solo una táctica electoral para las elecciones que vienen, como si lo electoral en un país como el nuestro no fuera relevante. Y desde lo electoral o la visión simplemente, hasta no digo parlamentaria, pero sí con ese republicanismo medio lato de ciertos sectores de la pequeña burguesía argentina, se ve que formas de lucha callejera fueran absolutamente irrelevantes y hasta peligrosas. Nosotros decimos que esa visión, esas visiones acotadas son equivocadas, que todas las tácticas son posibles y están permitidas cuando le pasa esto a un país, como decían nuestro general San Martín, cuando la patria está en peligro, cuando la patria lo requiere. Las tácticas electorales, las tácticas de campo, las tácticas de estar en la calle, todo lo que en este momento podamos aportar debe ser bienvenido. Por supuesto, tratando de coordinar entre todos los sectores para que no se produzcan ni colisiones entre nosotros ni enfrentamientos estériles. Y vuelvo a repetir que no podemos estar en manos de un tipo que frente a acusaciones gravísimas como Stornelli ni siquiera se presenta a declarar. O sea, son cosas tremendas las que nos están pasando. Entonces, si vos vas y decís que, mire, yo estaba vendiendo chorizo, soy un mentiroso terrorista. Y se lo está diciendo un tipo que durante 8 veces no se presentó o que a la justicia para rendir cuentas sobre lo que se le reclamaba. Entonces, ese tipo de locura de enfrentarte como pueblo a sectores que son un bochorno desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la justicia misma, y vos te presentás como en este estado de cosas kafkiano a tratar de entender de qué se trata, pero en el fondo es bastante sencillo, vienen a quedarse con todo, tratan de dividirnos, de dispersarnos y de lastimarnos. Por eso estamos en los distintos espacios, por ejemplo, la Asamblea por Necesidad de Urgencia se junta todos los lunes a las 18:30 y hoy convocamos justamente esa hora a partir de las 18, 18:30 en el kilómetro cero para reclamar. Y por favor le pedimos a la ciudadanía, a quienes nos escuchen, tratar de acercar el bochín en todo esto, acercarnos, decir nuestra palabra y tratar de coordinar a todo nivel, desde el barrio, el gremio, el partido o la organización en la que, el club de barrio donde participemos, a entender que lo que se viene es muy grave y que no nos podemos mantener al margen. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por esta información. La verdad que estos pensamientos, la verdad que compartimos todo lo que decís y bueno, ojalá que vaya mucha gente esta tarde. Muchas gracias. Y te paso un chivito final de otro tema, si me permitís. Estamos muy preocupados desde Guardianes del Arbolado por un par de cosas. Primero, por el abandono total del Parque General San Martín, más allá de las cositas que se vean. Segundo, por el ataque al arbolado urbano. Y tercero, por otra vez la pretensión de la modificación de la Ley 7874 de Defensa del Arbolado Público, justamente por los sectores impulsados por, entre otros, Marcelino Iglesias, ustedes verán qué bonito que está el arbolado en Guaymallén, por los sectores que más lo han lastimado y que más han derivado madera en este presunto economía verde a sectores que lo explotan comercialmente de nuestro arbolado. Así que el tema de que se derive a los municipios, que prácticamente no sea más autoridad de aplicación el gobierno provincial a través de, no sé cómo se llamará ahora, por control de las reconversiones, ambiente, pongámosle, nos parece grave, nos parece peligroso y que es otro de los ataques para derivar a sectores concentrados de la economía, parte de lo que es patrimonio público y además un patrimonio ambiental irreemplazable. Así que muchas gracias por esta oportunidad de decirlo también. No, por favor, estaremos atentos a eso, sí, quería ver si la posibilidad de hablar con el Lorenzo al respecto, pero bueno, no alcanzamos todavía a hacer algo. Gracias por recordarnos esto y un abrazo grande. Gracias, hasta luego, buen día.